brillante bajo el sol. Quiero diamantes, dame los noche after vuelo show. No tengo más tiempo pa' vos, no tengo más tiempo pa' vos. Entro con un flow que nadie tiene, ella siempre toma su espuma, que suba la espuma. Salgo pa' la calle con un par de pumas. Mi nota está en la luna, un beso pesado, contrapeso pluma. Mami, siempre salgo con la Nike y con mi cadena pa' brillar. 0800 Don Roach, estoy pegado desde no vendo trap. Cambié el juego de la industria nacional. Siempre salgo sin mirar. Ahora gasto sin mirar. Flow del bando criminal. Estoy grabando sin mirar. Siempre salgo sin mirar. Ahora gasto sin mirar. Flow del bando criminal. Estoy grabando sin mirar. Hielo brillante bajo el sol. Quiero diamantes, dame los noche after vuelo show. No tengo más tiempo pa' vos, no tengo más tiempo pa' vos.